El pasado lunes 3 de abril, y después de un año sin sesionar, nuevamente se reunió el Comité Operativo Ampliado, también conocido como el COA, cuya finalidad es evaluar y proponer iniciativas en torno al mejoramiento del Plan de Descontaminación Atmosférico en Osorno, el PDAO. Bueno, en esa instancia participaron la Seremi de Medio Ambiente, diversos organismos públicos e instituciones que representan a la sociedad civil y empresariado. En lo civil, estamos con el presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, Ricardo Becerra, que aprovecho de decir también para la gente, profesor, escritor, cientista político, por si acaso alguien dice, Ricardo, ¿de dónde sale la expertise, el manejo? Y también llevas una vida espiritual muy, muy llena, te dedicas también al tema del coro, porque la gente, estoy yo en una especie de cruzada de darle currículum a las voces que salen en Pailó, más allá de que alguien lo pueda analizar de otra forma, pero yo creo que es bueno también que sepan quién es Ricardo Becerra. Pero Ricardo, volvamos. Comité Operativo Ampliado. La próxima reunión será en mayo, pero ¿qué sacamos de esta? De esta reunión. ¿En qué quedamos? Buen día y gracias por la presentación. Bien, con respecto al tema del COA, como tú bien has dicho, esta es una organización, fíjate, que nace cuando se empezó a diseñar el plan de descontaminación para la ciudad de Osorno hace aproximadamente unos 4 o 5 años atrás. Entonces, en la sociedad civil nos dimos cuenta que había una falencia con respecto a tener un canal de participación más directo con las autoridades. Indistintamente de la información muy valiosa y por supuesto nosotros recibimos a través de los medios de comunicación o contactos más de índole personal, individual con las autoridades, también era importante tener una instancia donde estén distintos organismos públicos que estén vinculados justamente a este plan de descontaminación. Es por eso que nosotros hicimos un remarque bastante potente este año, en el sentido de que hemos señalado en el comunicado de prensa que después de un año no hubo sesión, no hubo reunión entre la Seremi de Medio Ambiente, los organismos públicos vinculados a este plan de descontaminación y la sociedad civil. Y justamente este lunes recién pasado ya hubo una reunión de acercamiento y lo positivo es que esto entonces se va a hacer de manera permanente durante el año. ¿Cuál es la idea central de esto? Es ir evaluando las medidas tanto paliativas como estructurales que tiene este plan. De tal manera entonces de ir revisando, viendo qué es lo que se está fortaleciendo, cuáles son las partes débiles que tiene este plan, al cual las tiene en varias, ¿no es cierto?, de sus estructuras. Entonces la idea es que también la comunidad, la sociedad civil organizada, también tenga la posibilidad de conversar directamente con la Seremi de Medio Ambiente, de Salud y otros organismos públicos, de tal manera entonces que este plan sea lo más acogedor, lo más real posible y que realmente sirva para el objetivo que tiene, que es justamente bajar los índices de contaminación atmosférica en otoño e invierno acá en la ciudad de Osorno. Voy a sumarme al perjuicio que existe de parte de la ciudadanía, y lo voy a hacer patente en la próxima pregunta. Estas reuniones, a tu experiencia, ¿tienen una repercusión real más allá de las intenciones? Yo sé lo que acabas de decir. Sí, correcto. Pero estoy hablando desde el prejuicio. Sí, por supuesto. Y es porque y tú lo mencionaste al principio de tu declaración, más de un año que no se realizaba. Para algunos entonces no era necesario. Parece que no era fundamental, no era importante llevar este tipo de reuniones. Para ustedes sí lo era. Pero en lo práctico, para el ciudadano, ¿tú le puedes dar fe que este tipo de reuniones tienen un peso más allá de que se diga de parte de ustedes y de otros entes, estuvimos ahí? Y que si hacen solamente eso, estuvimos ahí. A ver, eso también va a depender mucho de nosotros, de la manera y forma como nosotros queramos encarar este tipo de reuniones, de la forma y manera como nosotros como sociedad civil nos preparemos también, de tal manera entonces de ser buenos evaluadores y tener también las herramientas técnicas justamente para hablar de igual a igual con las autoridades. Entonces, por eso que para la sociedad civil, Cristian, es un desafío este tipo de acciones, porque al final se convierte en una reunión informativa. Ellos informan, nosotros escuchamos, ¿ya? Pero la idea no es esa. Y en cierta manera, la Seremi de Medio Ambiente nos señaló de que por distintos temas de agenda no habían podido justamente realizar este tipo de reuniones, pero ellos estaban conscientes de la importancia que tienen, porque muchas veces hubo una desinformación. Y justamente fue porque no había un canal expedito entre las autoridades y la sociedad civil. Por supuesto que esto es un desafío grande, Cristian. Si sabemos de que la comunidad está bastante distante, porque muchas veces esta participación ciudadana se ha convertido en eslogan político de muchos y lamentablemente termina en eso, solamente en cosas teóricas, en palabritas de buena crianza, pero en cierta manera, antes de que justamente existiera este un año de receso, fíjate que se conversaron varios temas, entre esos ir disminuyendo los polígonos. Se conversó del tema, por ejemplo, que no se prohíba para nada justamente la cocina a leña. También con respecto al tema de darle cierta flexibilidad, especialmente en los horarios para los deportistas. Todas esas cosas, Cristian, se conversó el año 2014, ¿no es cierto? Y también el año 2013, y varias de ellas justamente fueron incorporadas también a estos arreglos que se le ha hecho al plan. Sabemos de que hay que seguir trabajando y para eso entonces la sociedad civil tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que obviamente estar bien informada para poder también entonces hacer una buena representación nuestra como sociedad civil ante este instancia que se llama COA. Porque el plan atmosférico, claro, yo creo que la gente lo recuerda por la restricción. Es ahí donde la gente hace carne la situación. Claro. Tenemos más de 11 campamentos. Uh-huh. Se supone que son familias de escasos recursos. Las alternativas de calefacción, de secado de la ropa del niño que llega, por ejemplo, cuando, ahora a lo mejor si usted tiene buen oído, está escuchando de fondo la lluvia que nos golpea y tenemos un poco abierta la ventana justamente porque se produce mucha condensación. Correcto. ¿Cómo se evitaría esa condensación? Si tuviéramos algo que no estuviera calefaccionando, ¿cierto? Uh-huh. Lo más barato en Osorno y en el sur de Chile es la leña. Entonces nos encontramos con un plan que el año pasado nos coartó la posibilidad de acoger bien a nuestra familia, secar nuestras ropas, cocinar una correcto hora determinada, independiente claro la hora que sea. Entonces, hay una sensación de que esto está en la teoría muy bien, pero en lo práctico no se aterriza con la realidad. Bueno, esto mismo nosotros se lo hemos planteado a las autoridades, ¿ya? Y en ese aspecto ellos quedaron de que van a darle una solución a varias inquietudes que se plantearon en esta reunión, como por ejemplo, ¿qué pasa? Y nos preocupa mucho con los adultos mayores, ¿ya? Ahora va a haber un solo polígono, es decir, cuando haya una emergencia, entonces, toda la ciudad de Osorno, evidentemente, no va a poder calefaccionarse de las 6 hasta las 12 de la noche. Entonces, de ahí donde hay que ya tomar algunas medidas de flexibilidad, porque los criterios no pueden ser iguales para las 47.000 viviendas que hay en la ciudad de Osorno. Vimos, fíjate, de que hay algunos temas que solucionar con los inspectores, que ellos más bien, de una manera de percepción, si ven humo visible, posiblemente pueden aplicar una multa. No obstante, ellos, por ejemplo, no tienen equipos para medir el tipo, ¿no es cierto?, de leña que se está usando en esa casa. Por ejemplo, mira, ¿qué sucede con aquellas familias que de manera responsable en el mes de octubre o noviembre han estado comprando leña? Al mes de marzo, primeros días de abril, la leña la tienen seca. Ellos, obviamente, ¿qué pasa? Se van a calefaccionar con leña seca, pero evidentemente que por la chimenea de su casa va a salir humo. Entonces llega un inspector y le va a pasar parte a esa familia. Esos son los temas que justamente nosotros estuvimos tratando el día lunes. Evidentemente que las autoridades de turno no tenían una respuesta. Esperamos que la tengan dentro de un tiempo prudente y de ahí entonces que es importante también que la misma comunidad justamente participe en estas instancias porque muchas dudas obviamente se pueden aclarar conversando con ellos y también buscando una solución porque la idea no solamente es reunión, sino que también es buscar justamente soluciones a los adultos mayores, qué pasa con los campamentos marginales acá en la ciudad de Osorno. Entonces hay varios temas que por supuesto se tienen que buscar una solución porque ahora como ya bien se ha escuchado en esta conversación, solamente va a haber un solo polígono, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si hay emergencia, eso va a afectar a las 47.000 casas que hay en la ciudad de Osorno, pero de esas 47.000 casas hay excepciones, como ya le hemos dicho. Entonces, de ahí entonces de la autoridad creemos que no ha estado tan bien preparada como para, por ejemplo, llegar a un plan práctico que sea lo menos invasivo justamente para la comunidad. Eso sí, Cristian, estamos en un problema de contaminación, pero también hay que decirle a la gente, tenemos que hacer algún sacrificio. Tenemos que hacernos cargo. Sí, exactamente. Pero también las autoridades tienen que ser responsables, sí, con las medidas que justamente ellos adoptan, que no sean tan invasivas, que al final sea un perjuicio para ciertos sectores de la población osornera. Ricardo Becerra Inostroza, presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, como siempre, agradecido que hayas conversado con nosotros. Muchas gracias.